Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Como ya sabrán, el paro dispuesto por CETERA para mañana será con movilización. Docentes de todas las provincias concentrarán en Plaza de Mayo para marchar hacia el Ministerio de Educación. La medida es por la urgente reapertura de las paritarias, por la discusión salarial y en exigencia del cumplimiento de los acuerdos paritarios alcanzados este año. Rogelio de Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, nos explica la situación de la docencia en esta provincia. La provincia de La Rioja está incluida en un grupo de 7 provincias argentinas que están supeditadas al fondo compensador docente previsto por ley. Este año no hay ley de financiamiento educativo, no hay perspectiva de aprobación de una nueva ley de financiamiento educativo, lo que trae como consecuencia una lucha muy despareja de algunas provincias argentinas en relación a patronales provinciales, de gobiernos provinciales que dicen estar desfinanciados por la propia nación. El incumplimiento del acta paritaria nacional se tradujo en un recorte salarial que los gobiernos provinciales no pueden absorber, por lo que el paro y el reclamo apunta de manera directa al gobierno nacional. El incumplimiento del acuerdo paritario de febrero de 2016, que ha llevado a que se nos esté adeudando 1.255 pesos por cargo a cada docente en la provincia de La Rioja. La Rioja participa con un micro, como lo hacen otras provincias hermanas, para caminar desde el Congreso de la Nación hacia el Palacio Pisurno, allí donde está el Ministerio de Educación de la Nación, para concretar este reclamo que debe convertirse efectivamente en un reclamo de tipo nacional. De otra manera se desgastan los movimientos de tipo provincial, y somos conscientes de que tenemos que llevar esta situación a un nivel más alto. Desde La Rioja, reportó para ustedes Alejandro Romero, de FM La Bocona.